A la cara. ¿Te ha dicho quién es? No hable, que se ha puesto a grabar, que son unos cabrones. Sexual. Mierda. Porque sí, te estoy diciendo que tengas cuidado. Sí. Mamá. Mamá. Vale. Pues le damos ya. Sí. ¿Estás preparado, Robert, o no? Sí. Bueno, espera, va a venir a traerme... Deja de jugar al Zelda, hijo puta. ¿Qué pan? El resto de la cena, no. ¿Pero comer tío, cuatro? ¿Cómo vas a comer solo eso? Ay, niño, comete el plato entero, que tienes que crecer. Que no me come, no me come nada. Ya está, Eva. Hombre, Robert, ¿pero que solamente las croquetas? Sí, concretas. Con ketchup. ¿Con ketchup? Para mí que soy dos cabreada, ¿eh? Llámame... No. Y... Ah, vale, vale. Nah, solo, pero simplemente esta noche no folla, nada más. Tampoco tenía intención. Tengo Zelda. ¡Zasca! Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y por eso mismo les hago esta pregunta. ¿Han probado ustedes alguna vez a apagar la tele, sentarse con sus hijos y darles una paliza? Arrancamos el tercer programa de la séptima temporada, arrancamos con muchas ganas de daros todo lo que tenemos esta noche para vosotros, para el público, para los seguidores, para los oyentes, y es que hoy traemos un poquito de todo, traemos contenido divertido para analizar, juegos, traemos noticias, traemos momento nostalgia que quizás a los más veteranos os vais a pasar un buen rato, no digo que los demás no, seguramente también, pero quizás los más veteranos como nosotros. Vosotros ya vais a pasar un ratito pues entre nostálgico, divertido y también pues eso, recordando viejos tiempos. Y creo que hoy va a ser un programa pues bastante interesante y divertido. Así que voy a ir rápido porque no queremos empezar a enrollarnos como me suele pasar a mí, que empiezo y no paro. Y la pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! Bueno, más que pregunta de la noticia mamporrera, mejor dicho, y es que No Man's Sky sigue dando que hablar. Y esta última ha sido, pues, como todo el mundo sabrá, un poquito con lo que ha pasado con los Oscars, el famoso fail, que se dice que es uno de los mayores fails de la historia y demás del mundo de los Oscars, pues ahora en el mundo de los videojuegos ha pasado algo no parecido, pero bueno, tiene relación, y es que No Man's Sky ha ganado un premio a la innovación y nadie lo recoge. ¡Bravo! Y como no se lo esperaban, no ha ido nadie de Hello Games a buscar el premio. De hecho, en un tuit decía que estaban cenando, hablando de cómo definitivamente no iban a ganar el premio, por lo tanto, no lo recogieron. Así que esta es la noticia curiosa, y es que Hello Games, pues está visto que no es que esté de vaca para caída, pero joder, no le salen las cosas últimamente del todo bien. Así que nada, con esto, esta noticia más o menos curiosa y divertida, vamos a presentar a nuestros amigos que están esperando a decir la suya, empezando por el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, pataliebre! Muy buenas noches, pues con un mono que te quedas de tener mi Switch, que está en camino, pero aún no la tengo, así que podéis imaginaros, me arde el pellejo por echar una partida de Zelda. Y bueno, lo que comenta, yo creo que los pobres de No Man's Sky han recibido ya tantos palos por tantas partes que ya han dicho, mira, pasamos a aparecer en público, nos escondemos y cuando ya nadie se acuerde de nosotros, ya si eso volvemos a asomar la cabeza y mira, pues no estaban ahí para recoger un premio, cual la sea aún más, no sé, más digamos más legendario, ¿no? Todo lo que ha rodeado a este juego No Man's Sky. Continuamos con el señor Rick Snight. Muy buenas noches, Rick Snight. ¡Mariquita! Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad es que lo de esta gente es un espectáculo. Para una vez que consiguen un premio, después de que no iban a conseguir absolutamente nada, después del desastre que sacaron en ese mítico verano donde No Man's Sky recibió muchísimos palos, pues mira, una noticia curiosa con esta gente, y la verdad pues que se lo envíen o algo, o yo qué sé, lo que quieran hacer con ese premio a esta gente para que por correo, hagan su vitrilla. Por correo express. Que se lo envíen ahí por correo y hasta que lo pongan en sus vitrinas y dirán que han ganado algo en la vida. Con acuse de recibo y ya está. ¡Claro! Y Robert Blázquez, ¿tú qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo la vida? Una vida un tanto agitada. Pues yo encantado de la vida, la verdad, ya con la Switch entre mis manos no podía ser más feliz. Y en cuanto a lo de Hello Game, pues vaya, también me parece bien que sean conscientes de la liada que hicieron y que dijeran, que pensaran que no iban a ganar y no fueran, pues bueno, pues no, nos demuestra que son conscientes de que sacaron un juego, pues, o hicieron unas promesas que al final no cumplieron. Lo de la innovación, el premio de la innovación tampoco era más o menos no previsible, pero bueno, no me parece mal, porque es un juego que tiene sus puntos fuertes, luego hay otros que no, pero que no fueran, pues la verdad es que el como noticia mamporrera me ha parecido súper divertida. Pasa que yo una cosa que, a ver, no quiero entrar ya en temas éticos y morales, pero decir no voy a la entrega de premios porque no me lo van a dar, me parece un poco feo. O sea, ya si ya te han nominado a un premio, que menos que acercarte o pasarte por la gala y estarte allí. Ya te digo, al menos para ver un poquito el tema, el ambiente, ya que has sido seleccionado, luego quizá lo ganes, ¿vale? Pero no, como sé que no voy a ganar, ¿para qué voy a ir, no? Me parece un poco feo. No, sí, estoy de acuerdo, pero es lo que te decía, que a mí me da que han recibido tantos palos que es que han preferido ya esconderse y dejar de salir en público, porque cada vez que aparece en algún sitio es hostia, hostia, hostia. Entonces, en esta ocasión creo que es más eso que no la falta de respeto por pues seguramente no ganaré y no presentarse. Sí, pero bueno, la cosa es que estaban ahí, estaban en San Francisco, estaban en la GDC, pero estaban cenando a la hora de la gala de premios en vez de estar en la gala de premios. Es un poco lo que dice Amu, decir, coño, aunque no vayas a ganar, bueno, preséntate, manda al becario por lo menos, que dé la cara, pero coño, estate. Pues bueno, chicos, vamos a dejar la noticia mamporrera y nos vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Vamos a empezar con un pedazo de juego, el Nioh, es un juego desarrollado por Team Ninja, que la verdad es que lo ha petado bastante, bastante fuerte, y os vamos a comentar hoy todo lo que trae. Después del Nioh tocaremos en I Love Nintendo todo aquello que envuelve un poco a Switch, porque Robert, como ya la ha podido estar probando, trasteando, jugando con ella y tocándolo todo, nos va a decir muy bien qué nos podemos esperar un poquito de esta consola. Y en el notición tocaremos el Xbox Game Pass, un poquito este un nuevo servicio de suscripción de Xbox, que parece ser, para entenderos, una especie de Netflix, pero en el mundo del videojuego. Y ya en el momento de nostalgia pura y dura, el pasado 1 de marzo se celebraron 20 años de la salida de Nintendo 64 a Europa, y vamos a comentar un poquito aquellos que nos pillado fuerte esta consola, pues un poquito comentar los juegos, la consola, nuestras experiencias, un poquito pues eso, de abuelo cebollita, que siempre, siempre nos gusta. Así pues, estos son los contenidos para este programa, no nos demoramos más y empezamos con el Consejo de Sabios. Pues nada, para este pedazo de consejo de sabios, el señor Amoniki nos va a traer el Nioh en exclusiva para PlayStation 4. Como muchos sabréis, digamos que la versión del Team Ninja de ese Dark Souls, de ahí que este señor se lo haya pasado, con sus puntos buenos, sus puntos flacos, me imagino que será así, y en un Japón feudal totalmente alejado de lo que venía siendo la saga Souls. Así que esperemos que Amoniki nos comente si es o mejor que ese gran título de From Software, o si no, se quede en una buena copia. Es que ya de base creo que empezamos con mal pie, y no lo digo por ti, ¿eh? Pero tú bien, como lo has presentado, lo conoce mucha gente, muchísima, muchísima gente. Habla de Nioh como el sucesor de Dark Souls, como una copia de Dark Souls, como un clon de Dark Souls. A ver, partiendo de la base que Nioh bebe mucho de la esencia de lo que es la saga Souls, la gracia del juego es que a medida que vas jugando notas como poco tiene que ver. Es decir, sí, han cogido detalles, ciertos elementos que sí, son, por decir, idénticos a Dark Souls. Pero luego ya, para mí es un título que cobra vida propia, no se queda en un simple clon. Algo así como lo que le pasó un poquito a Lords of the Fallen, que ahí sí que vimos descaradamente cómo era un Souls muy descafeinado. Para mí Nioh coge esa fórmula, coge ciertos aspectos de esa fórmula, pero la lleva a otro concepto, que es un poquito lo que hablamos también hace mucho tiempo con los juegos que sean tipo Gears of War, con las coberturas y demás. Pues yo creo que es un poquito ese estilo, o sea, Nioh empieza parecido a un Souls, pero a partir de que vas echando horas, notas que el juego no tiene, no es que tenga nada que ver, pero creo que se distancia considerablemente de la saga de From Software. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. La historia de Nioh se centra en el 1600 y se centra en lo que es la Amrita, que es un material que permite, bueno, más que material, una piedra mística dorada que se encuentra en Japón, que lo que hace es obtener o conceder poder, mucho poder. Entonces, William, que es el protagonista, el que nosotros llevamos, está encerrado en la Torre de Londres porque, bueno, digamos que aunque ayudó al reino de la reina Isabel a conseguir a Amrita, el gobierno como que no quería que se supiera mucho y encerraron a estas personas que más sabían, que más estuvieron en Japón, en la Torre de Londres, que en ese momento era prisión y demás. ¿Qué ocurre? Puede salir de la prisión al principio del juego y una de las características de William es que es capaz de ver los espíritus guardianes que acompañan a los guerreros y él cuenta con uno propio. Pues su espíritu guardián es secuestrado por el enemigo del juego, el Kelly, el malo de la película, y se lo lleva a Japón. Entonces el viaje de William será volver a Japón para recuperar a su espíritu guardián. En el proceso nos vamos a encontrar con que hay en medio una guerra civil muy dura, que es una de las partes del juego, que nosotros iremos escenarios viendo cómo se desarrolla esa guerra civil entre un bando y otro, y iremos combatiendo con enemigos y también con demonios, todo para poder llegar a rescatar a nuestro preciado espíritu guardián. No quiero comentar mucho de la historia porque tiene momentos bastante curiosos. Es una historia que ya os digo, no es complicada, pero que sí es un poco, ¿cómo diría yo? Un poco caótica, porque salen muchos nombres, muchos personajes, y a veces puede que nos perdamos un poco al ver en qué personaje o qué situación estamos viviendo o se nos está hablando, porque digo, hay mucho, mucho contenido. Por suerte hay una parte donde nos explica más detalladamente la historia y los personajes, los enemigos, cosa que ayudará un poco a poder entender la historia del juego. O sea, con todo el detalle que nos acabas de explicar de la historia, digamos que en este juego la historia es un motivo principal para jugar el juego, es un pilar del juego, es algo con lo que te vas a entretener y a picar, interesar para ver qué más pasa. ¿O es una historia elaborada, pero no deja de ser una excusa para salvar mamporros, por decirlo fácil y mal? No, no exactamente. No es una excusa para dar mamporros, porque hay un trasfondo de las edades japonesas. Yo no estoy muy puesto en el tema, pero las personas que estén puestos en el folclore y la historia japonesa creo que le va a sacar mucho, mucho, mucho partido, porque ya digo, situaciones, lugares, batallas, personajes, todo esto está explicado al detalle con un montón de precisión e incluso, para poder saber más de los personajes te obligan a jugar, totalmente opcional evidentemente, pero si quieres saber más del personaje en cuestión, dice, pásate esta misión tantas veces o elimina a este enemigo tantas otras veces para poder ver más de la historia. Por lo tanto, no lo veo como una mera excusa para dar a hostias, sino simple. Sí que es una historia profunda y que se han esforzado en poder transmitir el máximo de esta esencia japonesa. Una vez nos pongamos a los mandos de William, nuestra misión es ir pasando escenarios para poder llegar a nuestro amado ángel de, bueno, espíritu guardián. Entonces, aquí intentaré no hacer muchas comparaciones con lo que he comentado con Souls, pero bueno, la primera la primera comparación, digamos, es que no es un mundo abierto, el juego aquí va por misiones. Tenemos una misión principal que, una vez nos la pasamos, se nos desbloquean diversas misiones secundarias. Esas misiones secundarias pueden estar centradas en el mismo nivel de la misión principal o pueden ser otro escenario totalmente diferente. La gran diferencia es que en las misiones principales siempre va a haber un boss final bastante fuerte para eliminar antes de poder continuar, y en las misiones secundarias no tiene por qué. Hay que hacer algún que otro objetivo, que al fin y al cabo también las secundarias todo se reducirá a eliminar cuantos enemigos se nos pase por delante y conseguir un objeto en concreto o matar a alguien en concreto, pero bueno, tampoco es que sea un mundo abierto de hacer diferentes objetivos, no. Básicamente el combate es lo que prima en todo el juego. El combate, tenemos diferentes armas, diferentes posturas, diferentes formas de poder enfrentarnos a un enemigo. Nosotros podemos llevar katanas, katanas dobles, lanzas, hachas, martillos, y luego una especie de nunchaku, que es la arma más complicada de llevar, pero a veces muy divertida, y es, ya digo, es una especie de nunchaku, que una parte acaba con una especie de hoz. Entonces eso se alarga, se contrae, puedes coger al enemigo, lo puedes agarrar. Ya digo, es muy divertido, pero es bastante complicado de poder dominarlo. En el tema de las armas, hay muchísimas armas, pero todas las armas o todas las categorías de armas se manejan igual. Me explico. Si yo, por ejemplo, me he aficionado, me va muy bien jugar con lanzas. Las lanzas, hay muchísimas lanzas, pero cada una, pues una te da más fuerza o te da más, no sé, más carácter, te dan diferentes características. Pues quizá una te da X vida, otra te da más daño de crítico, otra te da efecto de fuego. Ya digo, hay muchísimas, muchísimas variedades de lanzas, pero todas se manejan igual. Es decir, da igual qué lanza lleves, a la hora de pegar vas a pegar igual. Para eso tenemos tres posturas: postura baja, postura media y postura alta. En la postura baja el daño que hacemos es menor, pero atacamos mucho más rápidamente y gastamos menos barra de estamina o de energía. En postura media, que sería la de defecto, pues gastamos una cantidad normalita de ki, en este caso la estamina se llama ki, de ki para pegar, pero a la vez hacemos un daño pues más o menos medio. Y evidentemente la postura alta es la postura más lenta, pero la que hace más daño a la hora de asestar un golpe, a la par que también es la que quita más ki por golpe. La barra de ki en este juego será muy, muy, muy importante, porque no podemos dejar que se agote del todo. ¿Qué ocurre? Si se agota del todo, se nos queda en rojo, tenemos que esperar unos pocos segundos hasta que se empiece a llenar. Si en ese momento, cuando estamos en rojo, nos pegan un golpe, una leche, William quedará unos segundos indefenso, la digo, 2-3 segundos a lo sumo, en los cuales seremos totalmente vulnerables a que nos hagan un crítico, es decir, un golpe que nos quite el doble o el triple de vida, con lo que puede llegar tranquilamente a que nos maten gracias a un crítico. Eso a la par, jugando con los enemigos, también tú les puedes quitar la barra de ki, les puedes agotar y puedes hacerles un crítico. Es una forma bastante chula de acabar con los enemigos, pero para eso tienes que quitarles toda la barra de ki. Esta barra de ki tiene un pequeño truco que al principio cuesta de dominar, pero bueno, una vez le pillas ya el timing, es imperativo saber dominarlo, porque en un combate, si no lo puedes dominar, es muy muy probable que acabes muerto, pero muy fácilmente. Y es que una vez pegas un par de golpes, la barra se rellena, pero hay un punto que se rellena antes. Si tú le das al R1, automáticamente volverás a tenerlo lleno. Es lo que se dice el pulso de ki. En ese caso, si tú eres capaz de dominar este pulso de ki, rellenarás la barra mucho más rápido y podrás seguir peleando. Cosa que, si no sabes hacerlo, vas a quedarte sin estamina o sin ki muy, muy, muy rápidamente, y los enemigos, pues te digo, van a acabar muy rápidamente contigo. Yo lo que he estado leyendo es que el tema del combate está súper logrado en función de cómo ataques al enemigo. Un poco, si lo atacas por la derecha, por la parte donde tiene armadura y demás, pues digamos que te da un plus a la hora de hacerle más daño y demás. No sé si eso lo quieres comentar ahora o si es tan cierto como que es un combate, digamos, que todavía es más estratégico que lo que pudo ser el Dark Souls, vaya, porque siempre lo compararé con ese juego. A ver, más que por... Yo lo he notado sobre todo en el espalda. En la espalda sí que cuando le das un golpe en la espalda le quitas bastante más vida que si le das un golpe frontal. El juego, el combate, si quieres compararlo, es muy rápido. El combate es muy, muy rápido. Si quieres compararlo, no sería como un Dark Souls, sería más como un Bloodborne. Porque ya te digo, tú no llevas escudo, llevas solo el arma y tienes que saber esquivar bastante bien. Por si quieres compararlo, sería más a lo que sea un Bloodborne que no a un Dark Souls. Estratégico. Bueno, es estratégico en el sentido porque, quizá a diferencia de los Dark Souls, aquí sí que penaliza mucho más el quedarte sin estamina. Cuando en Dark Souls te quedas sin estamina, bueno, ese crítico te podían hacerlo, pero no era tan... digamos, no te quedabas tan expuesto como te quedas aquí en Nioh. Por eso, esa estrategia de decir, tengo que atacar al enemigo, vigilar, pero es que no me puedo quedar sin ki, porque evidentemente las esquivas también gastan ki, correr gasta ki, entonces hay que saber organizar o saber racionar muy bien esa barra de ki a medida que vayamos peleando. Claro, siguiendo en el tema de los combates, pues tendremos ayudas como bombas, como cuchillos para poder lanzar al enemigo. Y luego también tenemos las magias o los ninjitsus, que serán una de las cosas que nos ayudarán a la hora de enfrentarnos también a los enemigos. Y esa sería la parte más arcana del juego, la parte más mágica. Y es que podemos utilizar la magia en forma de sellos o bien trucos ninja llamados los ninjitsu. Son dos ramas que no tienen nada que ver una con la otra, a la cual nos podemos especializar en una, en otra o en las dos si queremos, y en las cuales nos permitirá hacer diversos trucos barra magias o hechizos para poder enfrentarnos a los enemigos. En el caso de los jutsus, pues podemos hacer trampas, podemos hacer shurikens, kunais, todo lo que relacionaría un poco con el mundo del ninja, bombas de humo. Es decir, serían trucos más que ofensivos, quizás serían más de distracción, más de tocar narices un poco para el enemigo y que tú puedas esquivar o irte por su espalda y hacerle más daño en ese sentido. Luego, la rama de la magia, que es la rama que más me he centrado yo en mi partida, los Omnio, la magia, puedes hacer talismanes que te permitirán hacer, pues, imbuir el arma en fuego, en agua, en rayo, en veneno. Esos son los básicos, pero luego la cosa se va animando a hacer magias de bajarle la armadura al enemigo, subir de ti la armadura, hacerte un hechizo que te quita, es decir, que te aguanta como si fuera un escudo invisible que te aguanta, no sé si son 500 o 600 puntos de daño, que no te hacen nada y luego ya se elimina. Y hay un hechizo que no sé si eso lo van a cambiar en los siguientes parches, porque está muy, muy, muy roto. Es un hechizo que hace que el enemigo vaya lento. Es un hechizo que también sirve contra los bosses finales y hace que el juego sea muy, muy, muy sencillo con ese hechizo si lo consigues lanzar y lo consigues acertar al enemigo. Y es que verás reducida la velocidad casi a la mitad o casi a tres cuartos, va muy lento, con lo que puedes buscar la espalda muy fácilmente y reventarlo por allí. Claro, al ver que los bosses también son posibles objetivos, pues ya digo, la dificultad del juego en ese sentido se reduce bastante. Ya os digo, yo que tengo bastantes puntos en magia, ¿qué hago? Un boss así un poco fuerte, me imbuyo el arma en fuego, me enchufo un bufo para que no me quiten daño, o sea, el que se echó de la armadura. Luego hago que me otro bufo que si me pegan me hacen más daño, pero yo doy el doble. Le envío otro de hacerle bajarle toda la armadura, o sea, bajarle la defensa, y le hago el de ir lento. Te duran dos telediarios los enemigos, pero digo, eso es una forma de jugar. Hay gente que quizá no utiliza magias, pero las magias ayudan muchísimo al combate. Por eso digo que no sé si... Yo creo que, a ver, están bien, pero a mi forma de ver es una ayuda muy, muy bestia, que no sé si quizá en las siguientes versiones del juego, siguientes parches, quizá lo van a bajar, a levear un poco, porque digo, intento utilizar lo menos posible, porque si no, digo, haciendo ese combo que os he hecho, es un combo casi mortal y el juego, pues la verdad es que pierde un poquito la gracia del combate. Pero bueno, está, la verdad es que está, y todo eso junto con las habilidades de las armas es lo que también da un poco la salsa del juego. Tú, a medida que vas subiendo de nivel, puedes subirte, pues como en Dark Souls, fuerza, puedes subirte vida, puedes subirte puntos de magia, puntos de ninjutsu, puntos de habilidades, que ahora os diré lo que son, para poder mejorar en según qué armas. Cada arma está sujeta a una habilidad, a un concepto. Por ejemplo, la lanza hace más daño en lo que es fuerza. Las espadas dobles hace más daño en lo que es... mientras más puntos de habilidad tengas, que se dice así, habilidad, más daño harás con las espadas dobles. Entonces, tú, dependiendo qué tipo de arma es la que tú lleves, pues tendrás que ponerte más puntos en esa habilidad o en ese stat, mejor dicho, que te afecta directamente a la fuerza que haces o al daño que haces con ese arma. Y para acabar ya con el tema de jugablemente, bueno, tema de las armas, lo que os decía, tenéis un árbol de habilidades que, a medida que vas consiguiendo puntos de habilidad de samurái, puedes ir gastando para poder hacer diversos tipos de combos. Son combos, pues, que nos recuerdan un poquito a lo que el famoso Ninja Gaiden, que, pues, si pulsas triángulo al final del combo, pues haces un ataque especial, puedes hacerle más fácil quitarle la vida, quitarle la estamina o el ki al enemigo. Son diversos combos que hay que ir combinándolos para poder hacer el máximo de daño, gastar el menos ki posible y poder ser un guerrero bastante polivalente en el campo. Tú puedes llevar dos armas a la vez, puedes llevar dos armas principales, que sería, pues, puedes llevar una lanza y un chaku de estos, o una katana, como tú quieras, o dos lanzas si quieres, puedes cambiarlas en mitad del combate sin problema, y también puedes llevar dos armas de larga distancia, que serían arcos, una especie de fusil, un fusil, pero ¿cómo serían los fusiles antiguos? ¿Cómo se llamaban los...? Mosquete. Sí, eso. Tipo un mosquete o un cañón, que es muy lento pero hace mucho daño. Esas son básicamente las armas que puedes llevar en mitad del juego, y no da igual qué tipo de arma lleves, porque el peso no es ningún problema. Lo decimos haciendo comparaciones, el tema del peso solo se ve reflejado en la armadura. La armadura, pues tienes armaduras ligeras, medianas y pesadas, pues eso es un poco lógica. Las pesadas te dan mucha protección, las ligeras no tanto, pero evidentemente las ligeras te permitirán moverte mucho más rápido, tener mucha más agilidad que no quizá una pesada, que el ki se te acabará enseguida, porque evidentemente el peso es bastante importante, pero digo, solo se ve reflejado no en las armas, sino en las armaduras. Has comentado el tema de combos. Viniendo del Team Ninja este juego, me gustaría saber el punto de profundidad y de complejidad que llegan a tener los combos en comparación con, pues, la franquicia clave que es Ninja Gaiden, que sabemos que podríamos llamarlo casi una locura de juego en capacidad de combos, en número y complejidad. Aquí es mucho más sencillo, aquí la verdad es que no hay no son combos difíciles, es decir, combos con lanza, por ejemplo, pues aprieta el triángulo después de un ataque fuerte, haces XX y triángulo o X triángulo y acabas haciendo diversas estocadas, L1 y triángulo e intentas hacer una especie de contraataque, es decir, no son combos a pulsar mil botones, no. No son combos tan complicados, son combos bastante sencillitos, pero a la vez bastante funcionales. Y bueno, continuando ya con el tema de la jugabilidad, después de la otra gran faceta del juego es que nos iremos acompañados todo el rato de un espíritu guardián, que podemos ir cambiando a la medida que vayamos avanzando en el juego. Conseguimos diversos espíritus guardianes. Cada espíritu guardián nos ayudará de una forma, nos dará varias características, como un poco como las armas. Entonces tenemos que saber cuál es el que nos interesa más. Y cuando lleguemos, hay un nivel, cuando consigamos a mediante ganemos, matemos enemigos y consigamos llenar ese nivel, podremos utilizar el arma viva, que es la fuerza del guardián, en la cual nuestra arma se volverá mucho más fuerte, seremos invencibles y podemos hacer muchísimo más daño a los enemigos. ¿Qué pasa? Los golpes que nos den no nos quitarán vida, pero sí nos quitarán el tiempo de utilización de ese arma viva. Por lo tanto, nos interesa no que no nos den, porque si no, quizá el arma viva nos dura pues 2 segundos. A la par que también existe una magia que nos puede ayudar el espíritu guardián y hace bastante, bastante daño a los enemigos. Por lo tanto, también hay bastante, bueno, no es complicado, pero hay que saber bien qué tipo de espíritu guardián nos interesa en cada misión, en cada situación, porque digo, hacen daños diferentes, hacen acciones diferentes, dan habilidades diferentes o características diferentes, por lo tanto hay que saber bien a cuál escoger. Ya digo, hay bastantes, pero la verdad es que son bastante curiosos, están chulos y bueno, yo en este caso me decanto por uno que es un toro y hace mucho daño en los combates y da bastantes buenos beneficios. Eso ya cada uno hace lo que, o coge el que quiera. Luego ya más rápidamente, el juego, pues como decíamos en Dark Souls, para subir level necesitamos almas, aquí será lo mismo, solo que es Amrita. Si perdemos, volveremos tendremos que ir al lugar donde hemos muerto para conseguir tanto el espíritu guardián, porque si no lo tenemos no podemos utilizar ciertas magias que requieran del espíritu guardián y tampoco tendremos la Amrita. Cuando la consigamos, todo guay. Que morimos antes de conseguirla, pues nos quedaremos sin Amrita, el espíritu guardián sí que volverá a nosotros, pero la Amrita no, cosa que jode, porque perder todo lo que has conseguido y no poder subir de nivel y demás es una putada. Aquí no todo se basa en la Amrita, también tenemos dinero, por lo tanto ahí es una diferencia. El dinero servirá sobre todo para el herrero, es una chica que nos podrá forjar armas, nos podrá subir nuestras armas, podremos combinar armas para subir nuestra arma a un nivel más alto pagando dinero, eso todo se hace con dinero, y a la vez que podemos comprar y vender elementos. Y ya por último, como curiosidad, decir que a lo largo del juego nos encontraremos con diversas tumbas de gente que ha muerto. Pero no... A ver, os comento, tema de multiplayer, el PvP aún no existe. Está el cooperativo, que es decir, eso es, activas una señal para que te puedan venir a ayudar y hacéis la misión entre los dos, tú también puedes ayudar. Es más fácil conectar un jugador con otro jugador que ya se conozcan, porque puedes hacerlo mediante un password, mediante una palabra secreta, para poder conectar dos jugadores a la vez. Eso también está bastante bien, por si quieres jugar con un amigo, no es tan caótico quizá como era Dark Souls. Aquí es más fácil, si hay dos amigos que quieren jugar, podrán hacerlo sin problema, pero de momento el PvP no se ha activado. En su defecto tenemos un PvP / PvE, que es todos los jugadores que han muerto por algún motivo, porque han caído, un asesinato, etc, etc, etc, aparecerán tumbas en el juego. Esas tumbas nosotros, si queremos, las podemos activar, que nos aparecerá controlado por la máquina el espíritu de ese jugador al cual tenemos que matarlo. Son combates muy duros, muy difíciles, pero si lo conseguimos nos darán honor y nos darán bastantes objetos interesantes, a la par que experiencia. Una vez avanzado el juego, desbloquearemos una opción que se llama la casa de té, en las cuales en la cual podemos elegir pertenecer a un clan. Ese clan nos darán ciertos beneficios, a la par que hay una guerra, no sé si dura una semana, de clanes rojos y azules. Si gana el clan que nosotros estamos, bueno, el rojo, si somos de un clan rojo y gana ese, tendremos bastantes beneficios, y si no, pues nada, no hay ningún problema. Pero de momento no hay ningún PvP que se precie como sí que había en la saga Souls, pero se implementará. Y esto es básicamente un poco la jugabilidad de todo lo que es Nioh, pero os digo, es un juego muy rápido, pero excesivamente rápido, pero a la vez que tiene esa parte, como bien decía Ricky Knight, de habilidad y de estrategia, que yo creo que lo sabe aunar muy muy bien. En lo que es gráficos, gráficos son una pasada, son preciosos. Estamos hablando de Japón feudal, Japón de 1600. Pues encontraremos diversos escenarios, encontraremos castillos, encontraremos cuevas, estaremos en fuentes, baños termales. Un ambiente que rezuma japonidad, es decirlo, por todos los poros. Y la verdad es que gráficamente se ve precioso, se ve muy bien. No hay problemas, el juego va a 30 FPS, pero no hay problemas, no he visto yo bajones importantes. Sí que es verdad que cuando miras un poco al horizonte, a lo lejos, y ves algún movimiento, algún personaje, pero digo, lejos, sí que se nota una bajada brutal de FPS, pero no te afecta a ti directamente a la hora de jugar, pues que eso está bastante, bastante bien. Entonces estás jugando en el modo cinematográfico. ¿Cómo? Que hay dos modos, hay el modo acción y el modo cinematográfico. ¿Ah, sí? Hostia, no me he enterado. Sí, el modo cinematográfico son 30 FPS y 1080, creo, y el otro son 60 FPS, pero los gráficos son de Play 2, básicamente. Ah, pues no lo, ni me he dado cuenta de esa opción. Estoy en la que viene la por defecto. La chapa de análisis que estás dando y no has probado los modos, mi cabrón. Estoy por defecto. Y entrando en audio, pues tenemos como muy parecido, pues eso, como Dark Souls, es decir, el juego, todo lo que es las misiones están sin música, con los sonidos, los ruidos, los enemigos. Y luego ya cuando entra un boss ya se activa una música cañera, directa, música que invita al combate. Y las voces están en inglés, no está traducido, traducido al español o doblado al español, mejor, perdón. Solo William habla en inglés, bueno, algunos hablan en inglés, como el enemigo y William básicamente, pero claro, todos los demás hablan en japonés, cosa que es de agradecer que hayan mantenido esa lógica, si estás en Japón no lo hayan traducido todo al inglés o lo hayan doblado todo al inglés, y esa mezcla de japonés e inglés, la verdad es que está chula. Y bueno, ya os digo, personalmente es un juego que me ha gustado muchísimo, que aunque se parezca, como ya habéis visto, mucho a Dark Souls en lo que es ciertos aspectos, pues como la amrita, el tema de las muertes, el tema de subir de nivel, etc., es un juego que despunta porque intenta ir más allá, un paso más allá. Las armas, el estilo de combate, el arma viva, los espíritus guardianes. Yo creo que es un juego divertido. Difícil, es difícil, pero no es una dificultad brutal, no es una dificultad de tirarte de los pelos. Yo creo que tienes muchas. El problema es que a veces tienes tantos elementos para poder enfrentarte a los bichos que a veces se te olvida decir, ostras, pues tenía esto, o puedo lanzarle un hechizo, o puedo lanzarle un jutsu. Que no creo que sea un juego excesivamente difícil como para decir, no, esto es solo para los más pros. No, es un juego divertido, es un juego que te pide que tienes que estar concentrado, pero yo creo que con un poco de práctica se puede pasar sin problema alguno. Y ya para finalizar, decir que el juego me ha durado unas 50-60 horas, muchísimo, la verdad es largo de narices, porque también con las secundarias, exploración y demás, el juego insta a explorar, porque aparte en los santuarios tienes esas pequeñas ranitas super monas que te permiten mejorar, y esas ranas aparecerán por todos los escenarios, hay que rescatarlas. Y entre eso, las secundarias, peleas contra los fantasmas estos y repetir alguna que otra misión de vez en cuando para poder obtener algo más de información, ya os digo que el juego es largo y entretenido. Y el precio creo que está ahora a unos 65€, si mal no recuerdo, y es exclusivo de PlayStation 4. Pues muchas gracias, don Amoniki, por este pedazo y extenso análisis de Nioh, que yo creo que para los que tendrían dudas, pues yo creo que se los ha aclarado. Y sin más, pues te cedo los mandos, tío. Pues vamos, raudos y prestos, a la que juegas. Bueno, chicos, rápido y pronto, ¿a qué estás jugando? Ruedici. La decadencia del humanismo. Pues ahora mismo estoy jugando a Destiny, justo he terminado el Final Fantasy XV, aunque aún me quedan algunas cosillas extra por hacer, pero también es con él. FIFA, Halo y creo que no me dejo ninguno. El Breath of the Wild, ¿no? Hijo de puta. Se rasca porque le pica. Ricky Knight. ¡Al ataque! Bueno, pues yo me he acabado ya o casi terminado de Division. Me reempecé el Doom, que en la segunda vuelta le estoy cogiendo más cariño que la primera vez que lo jugué. Y también me he empezado Resident Evil 7. Así que ahí tengo un par de frentes abiertos interesantes. Y Robert, ¿a qué estás jugando tú? Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues básicamente al Breath of the Wild en la Switch y de vez en cuando un Rocket League por las noches, que para desestresarse va fenomenal. ¡Fenomenal! Pues esto es lo que están jugando nuestros zumbados de hoy. Yo, Nio, que estoy acabando cosicas y hasta que no lo acabe y diga yo ya está, ya lo he petado, no voy a empezar con el Horizon porque lo tengo descargado, lo tengo todo ya listo, para solo darle al play, pero quiero primero acabar el Nio bien, con todo lo que, cositas que me quedan y ya meterme a saco con Horizon. Y Robert, vete preparando porque creo que te va a tocar ya hablar un poquito de Switch y de todo lo que es esta nueva consola Nintendo, porque estamos entrando en la sección de I Love Nintendo. Bueno, va, que Rodichi sobre todo está loco por oírte hablar de esta consola nueva de Nintendo. ¿Qué tal? Entera. Merece está, la pena. Está con los dedos en las orejas diciendo la la la la la. Venga. Pues sí, efectivamente, el 3 de marzo llegó y con él el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, la Nintendo Switch, este híbrido entre portátil y sobremesa, que vaya, ha creado una expectación bastante grande. Yo me sorprende, en internet está que hierve con unboxing, con comentarios sobre la consola, análisis, y la verdad es que vaya, las primeras impresiones de la consola no pueden ser mejores. Perdón, Robert, que te corté, pero se ha llenado más de gilipollas chupando cartuchos que de otra cosa, ¿eh? Internet sí, genial. Sí, bueno, lo ¿qué de... sale un cartucho? Ah, bueno, ahora lo comentaremos, lo de los cartuchos, porque llevan un recubrimiento amargo, porque como son muy pequeñitos, son más pequeños que los de 3DS, Nintendo, para que no se lo traguen los niños, pues le ha puesto el típico producto este que se pone en las uñas para que no te las muerdas, pues se lo ha puesto a los cartuchos para que sepa amargo y así los niños no se los traguen. Y se ve que hubo un lumbreras que con la emoción del cartucho de Zelda pues lo chupó y fue el que lo descubrió. Y bueno, pasando a la consola en sí, pues lo primero cuando que sorprende cuando te llega, el paquetito muy mono, y al abrirlo pues ver el tamaño de la consola, más pequeña de lo que yo me esperaba por lo que había visto en fotos y tal y en vídeos, pero bueno, sorprende la pantalla, un poco más pequeña de lo que me gustaría. Es verdad que el tamaño de la consola sí es grande, pero la pantalla tiene unos marcos demasiado exagerados. Me gustaría que aprovechara más lo que es todo el ancho de la consola, ancho y largo. Pero bueno, al final cuando enciendes la consola, la calidad de la pantalla sorprende. Una vez que estás jugando, se nota que es un poquito pequeña, pero no molesta a grandes rasgos. Lo que sí son pequeñitos también son los Joy-Con, que son el nombre que le ha puesto a Nintendo a los mandos para esta consola. Podemos jugarlos tanto anclándolos en los laterales de la consola como en el grip, que es este especie de mando en el cual pues encajamos los dos Joy-Con y tendríamos lo que vendría siendo el mando tradicional de toda la vida para jugar. Y como digo, pues es pequeñito. Si tienes unas manos grandecitas te va a costar, pero bueno, también tiene los straps, que son estas agarraderas que se ponen en los mandos para acceder a los botones, el L... No, ¿cómo es? SL y SR, ¿no? No sé, tío, ¿quién los tiene eres tú? Coño, los que venían en la Wii U, el de abajo este, no me acuerdo. Es que la Wii U no la tengo. Bueno, pues en la 3DS. Aquí hay nivel. Y los straps, pues para llegar al botón SR y SL, pues tiene unos botoncitos. Esto, dentro del conjunto de lo que es toda la consola, es lo que peor calidad tiene. Los straps y el dock, que ahora comentaré también. Pero vaya, es un trocillo de plástico que sirve pues para hacer un poquito más manejable y sobre todo que no se te caiga si juegas algún juego de que tenga control gestual, pues tiene estas correitas para ponértelo a la muñeca y que no te salgan volando los Joy-Con. Después, como digo, el dock, que es el aparato que te permite, pues poniéndolo al lado de la tele, conectarlo por HDMI. Nosotros colocaremos ahí lo que viene siendo la Switch, la pantalla, la colocamos ahí, quitamos los Joy-Con y inmediatamente la señal pasará de la pantallita a la pantalla grande. Es prácticamente inmediato, no tarda más que unos segundos, lo que vendría siendo pasar de la televisión al HDMI, a cualquiera de los otros... ¿cómo se llaman? Lo de la tele. ¿Outputs estos? ¿Los exteriores? Sí. Input-output. Sí, lo que vendría siendo cambiar la función de la tele, pasarlo a consola o a un Blu-ray. Sí. Pues esto es lo que tarda la consola, es lo que tarda en pasar la señal de la Switch a la televisión. Y bueno, básicamente esto es lo que nos encontramos con el unboxing. Es un poco raro explicado así, pero esta es la Switch. Si queréis ver unboxing en internet hay cientos de miles. Y bueno, lo que hace de verdad grande a Switch es la experiencia de usuario. Desde que la encendemos vamos a ver que todo está hecho para el disfrute, todos los sonidos, todos los detallitos, el típico sonido, el mítico ya sonido de Switch, este clack, en cuando nosotros ponemos los Joy-Cons en la consola emite ese sonido y aparece como unas líneas, como que tú has encajado el Joy-Con en la pantalla. Cuando entramos a nuestro perfil hace con un silbidito la mar de mono. Cuando desbloqueamos la consola, pues tenemos diferentes... digamos, cuando estás en modo reposo, para desbloquearlos tienes que tocar el mismo botón tres veces y entre todos los botones que hay en Switch, cada uno o casi cada uno hace un sonido diferente. Y bueno, pues eso te da, pues hoy desbloqueo con este, hoy desbloqueo con este, y pues yo que sé, hace un juego el simple hecho de desbloquear la consola. Robert, yo quería preguntarte sobre dos cosas. Primero, la que más dudas tengo, ¿qué tan bien encaja la consola en el dock cuando tú la quieres poner? ¿Es fácil? ¿No hay margen de error? ¿Hay margen de error? ¿Tienes que ir con cuidado? ¿No? Y la otra, que sí que he leído bastante, pero que me comentes tu experiencia quitando y poniendo los Joy-Con. Pues el encajar en el dock es raro, por decirlo de alguna manera, porque no tienes una guía definida en el que tú lo metas y entre, como sí que son los Joy-Con, sino que tú más o menos calculas, es exactamente el ancho de la consola, tú lo colocas ahí y digamos que tiene unos resortes que al bajar sube el USB tipo C y se mete en el cargador. Pero no queda fija, no queda contundente. O sea que si se te vuelca el dock, posiblemente la consola salga volando con mucha facilidad. Da un poco de miedo, pero bueno, lo hace muy inmediato, ¿no? De coger, encajarle los Joy-Con y llevártela sin tener que estar ahí tirando ni nada. Sí queda un poco de miedo porque por la parte de adelante, donde va la pantalla, hay una especie de soportes o algo así de goma que tocan directamente la pantalla. Y ya hay gente que está diciendo que se raya la pantalla. Yo no lo he podido ver porque prácticamente siempre estoy jugando en modo portátil. Así que no he podido comprobar esto, pero da un poco de miedo en ese sentido. Y los Joy-Con encajarlo pues sin problema, son un placer. Tú, vaya, cuando los tienes dentro tienes un botoncito detrás, tiras para arriba, salen muy fácil, entran muy fácil, hacen ese sonidito de clack que es una gozada escucharlo y en ese sentido fácil. Lo que sí cuesta un poco más son los straps estos, las agarraderas sí que cuestan un poquito porque son pequeños, entonces hay que tirar de una superficie muy pequeña, pero no tienen mayor complicación. Es todo lo que es poner, quitar, meterlo en el mando perrete y todo, es una gozada. Tú que comentas que siempre la llevas en modo portátil y demás, ¿qué tal es la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? No sé si la has podido meter con el sol o algo así. Las típicas historias que hace uno cuando trastea con la consola, vaya. Pues en ese sentido se ve genial. La verdad es que es sorprendente que la pantalla tan pequeñita se vea tan bien. El Zelda, por ejemplo, mucho mérito es del Zelda, por supuesto, porque es un juego súper colorido y con un arte increíble, pero se ve de lujo. También se ve de lujo cuando lo conectas a la pantalla grande, pero lo que digo, es una pantalla más pequeña de lo que me gustaría, pero que cuando estás jugando prácticamente no lo notas y vaya, una pantalla de 10. Hay pantallas de móviles muy tochas, pero por el precio y características del aparato me parece de las mejores pantallas que podrían haber elegido. Y bueno, tocando ya un poco la interfaz, es súper rápida, es una consola muy rápida. Yo no tengo Wii U, mi hermano sí la tiene, tengo 3DS y son consolas más bien lentas para entrar en los juegos, para entrar en el eShop, para entrar incluso en para cambiar de temas. Eran consolas muy lentas y en este sentido Switch va como un tiro. Cuando entras a la eShop, cuando entras a los temas, a tu perfil, a los amigos, va súper rápido, súper fluido. Cuando te vas al menú home, incluso el botón de captura de pantallas te hace una captura inmediata que luego puedes ver en la galería. En ese sentido, pues Nintendo se ha puesto las pilas y sabe que en los tiempos que vivimos el tiempo es imprescindible y ha querido pues poner mucho empeño en este tema. Por cierto, tema online, ¿cómo va? Porque sabemos que Nintendo siempre ha picado un poquito con esto de los códigos, una cosa y otra. ¿Lo han mejorado? ¿Cómo va esta vez el tema del online? Y una cosa que quería comentar que se me ha olvidado antes de responder a la pregunta de Amu. El tema de las redes. En 3DS, por ejemplo, solo podía guardar hasta 3 redes Wi-Fi. En este sentido, Switch es como cualquier móvil. Tú abres lo que viene siendo el menú de internet y te salen todas las redes. Tú entras, pones la clave y andando. Puedes tener todas las claves Wi-Fi que tú quieras, no te pone limitación. Y en el tema de los amigos, pues yo por ahora el único que tengo es a mi hermano y lo hicimos a través de cuando tú estás en la misma red, pues entras en buscar amigos por que estén en la red local y lo añades muy fácilmente. Y por desgracia, en el otro sentido, vuelven los códigos amigos. No se pueden buscar por el nombre, es una putada, porque lo más fácil es que, por ejemplo, tú me dijeras, pues el mío es Amuniki, yo lo busco, Amuniki, punto. No tienes que poner este código de amigo, que son muchas letras y muchos números, y es una putada. Tiene la facilidad de que puedes vincular las redes sociales, Twitter y Facebook, y como también vinculas tu cuenta de Nintendo, pues también te busca sugerencias por el Mario Run, por el Mitomo, por las redes sociales. Si tú, por ejemplo, tienes Switch y la vinculas a Twitter, pues me saldrás en recomendado. En ese sentido, pues es un paso adelante, pero el tema de los códigos amigos, la verdad es que, joder, es para hacérselo mirar ya. Y bueno, en ese sentido, pues, en general, poco más que decir. Tenía muchas ganas de esta consola, me parece, los primeros días la experiencia ha sido muy buena. Es una consola muy bonita, muy agradable de usar, sobre todo es diferente cuando la sacas de la caja, pues no es lo típico que sacas una máquina que la enchufas a la tele y andando, sino que empiezas a sacar cacharritos, los Joy-Con, la pantalla, el dock, los empiezas a mirar, a cacharrear, a montarlo, desmontarlo y es un gustazo, no tengo otra cosa que decir que un gustazo de juegos, la verdad, pues lo comentaremos más adelante. Por ahora, como he dicho, tengo el Zelda, pero es un juego que se presenta o que se presupone que es tan inmenso que no puedo hablar por lo que llevo jugado, que es poquito. Me está pareciendo una auténtica maravilla, pero vaya, me siento como un niño en pañales como para poder hablar de este juego. Robo, una preguntilla más te quería hacer, ahora que has vuelto a comentar los Joy-Con. El mando este, el del perrete que llaman, esta base en la que pones los dos Joy-Con para jugar, ¿qué tal queda? ¿Cómo lo notas en las manos como un mando clásico? Pues salvando las distancias con un mando tradicional o con el mismo mando Pro que no he podido probar, pues bien, es la limitación que tiene es que los Joy-Con son pequeños, los botones son bastante pequeños, pero en general pues te da una sensación de mando bastante agradable. Muchas veces yo pues jugando en portátil, si me he cansado, estoy en un sitio en el que puedo apoyar, pues los saco. Pongo la pantalla encima de una superficie con la patita que tiene y lo monto ahí, me pongo a jugar y me parece cómodo. La verdad es que en ese sentido, pues eso, no siendo un mando de los mejores, es un mando muy, muy agradable también. Pues muchísimas gracias, Robert, por este análisis / review de la Nintendo Switch. Ya sabemos un poquito más lo que es esta nueva consola Nintendo, todo lo que trae, así que bueno, ya con el tiempo ya iremos probando en profundidad, con sobre todo los juegos, todo lo que sea, y ya nos podrás decir, bueno, y a Rodizzi cuando le llegue también, si quiere explicar qué tal le parece la consola. ¿O no, Rodizzi? ¡Por supuesto! Pues nada, vamos a ir ya a la parte más rápida del podcast, el popurrí de noticias. Tanto los Joy-Con como el mando Pro de Switch son completamente compatibles con Windows 10 sin tener que instalar ningún driver ni nada. El único problema con los Joy-Con es que los reconoce de forma individual, así que te queda un mando con, digamos, pocos botones, aunque bueno, perfecto para jugar arcades, pero mira, nadie se lo esperaba y resulta que estos nuevos mandos también funcionan a la perfección con Windows. ¡Move, move! ¡Estupendo! Si teníamos pocos con la Switch, descubren un mensaje secreto en el mando Pro de dicha consola. Es un agradecimiento a todos los usuarios, así que Robert, cuando te lo pilles, nos dices si es verdad o no. ¡Qué bien, qué guay! Pues como la actualidad no ha dado más de sí, iFix ha desmontado ya la Nintendo Switch y dice que es bastante fácil de reparar, así que si tenéis una y se estropea, no os preocupéis porque no costará mucho. Además que bueno, como he comentado lo de la pantalla, vaya, viene metido en este pequeño cacharrito todo, que es una obra de ingeniería. Y aparte hicieron una prueba y tiraron la Nintendo Switch contra un bloque de cemento y aguantó 11 golpes. Así que si vais por el octavo, pues tened cuidado, que no aguanta 3 más. También la tiraron contra un niño y Switch 1, niño 0. Tócate los huevos. Pues chicos, vamos ahora sí a la grande, vamos al croquetón, digo, al notición. ¡Qué jodida! ¡Qué buena! Vamos con la primera noticia del notición, vamos a dejar un poquito a Nintendo, luego ya la tocaremos, y es que Xbox ha anunciado acceso sin límites a más de 100 juegos, y es que es un nuevo servicio de suscripción llamado Xbox Game Pass, que ofrece pues eso, acceso a más de 100 títulos de Xbox One, retrocompatibles 360, por algo más o menos de 10 euros al mes. Así que chicos, ¿qué os parece esta noticia? ¿Creéis que esto puede ser el avance de un posible futuro en el mundo de los juegos, tipo pues como está pasando en Netflix con las series? Esa es la gran pregunta. Bueno, de hecho, AMU, esto ya estaba en PlayStation con PlayStation Now. Lo que pasa es que ese servicio no ha salido de, si no me equivoco, de Estados Unidos. Por lo tanto, Xbox o Microsoft en este caso, yo creo que nos lo va a traer de manera mundial. Una especie de, vamos a decirlo, como un NEA Access o algo así, en plan de, oye, nos pagas 10 euros al mes, que será menos creo que con una suscripción anual, y vas a disfrutar pues de entrada de tantos títulos como ellos dispongan. En principio iban a ser rotativos y demás, y a priori pues son más de 100 títulos, de los cuales la mayoría ahora mismo son más de 360 que de One. Pero de aquí hasta que salga el servicio en sí, pues irán ampliando y demás para que se haga más atractivo al público de Xbox. Ricky, una pregunta, corrígeme una cosa, pero PlayStation Now no se basaba en esa tecnología Gaikai que compró Sony, que tú juegas pero en realidad no te descargas el juego, ¿estás jugando vía streaming? Creo que sí, que vía streaming, no descárgatelo tú y juégalo como a lo mejor en este servicio, pero a grandes rasgos son muy parecidos. Bueno, a mí me parece una diferencia importante el hecho de que tú te bajes el juego y no dependas tanto de esa conexión, porque puede ser un hándicap para poder jugar en condiciones un juego así de pesado. Evidentemente, si tú juegas en streaming, lo más normal es que tengas un pelín de lag, o al menos con las conexiones que tenemos aquí en España. Sí, por ahora con lo de las conexiones, estos son los servicios que veo que más pueden triunfar. Como dice Rikis también, el EA Access ya lo hacía, por 4 eurillos o 5 también tenías... Aparte de los accesos anticipados a los juegos, tenías ese baúl que te daban la posibilidad de jugar a un montón de juegos. Y vaya, por parte de Microsoft me parece una jugada muy interesante y muy inteligente, porque últimamente solo estamos teniendo malas noticias en cuanto a su consola y su compañía. Y esto, bueno, pues es un soplo de aire fresco. También es una buena noticia que no necesitas tener contratado el Gold, sino que puedes tener contratado esto y jugar a los juegos siempre sin online. Claro, si quieres jugar online vas a tener que pagar el Gold, pero vaya, si alguien no es muy de jugar online y no se puede permitir muchos juegos, pues mira, pagas estos 10 euros al mes y tienes, no se han dicho todavía los juegos, pero bueno, se supone que va a estar el Halo 5, el Gears of War estará en un futuro, Y son jueguitos que por ese precio, vaya, pues poder jugarlos me parece una noticia súper interesante. Robert, de hecho la lista se ha filtrado y ya te comento que de los 100 primeros títulos, tranquilamente 80 y pico, o no sé si casi 90, eran de 360. So, hubo gente que se quejó y demás y tal, y a ver, lo van ampliando y van diciendo, oye, hemos metido más. Evidentemente lo más probable es cuando dentro de unos meses pongan este servicio en funcionamiento, que no me extrañaría que fuera un día después de la conferencia de Microsoft en E3, dirán, oye, pues tenemos tantos títulos que puedes jugar, y es un añadido para el que a lo mejor no disponga de mucho dinero, decir, oye, pues con poquito vas a jugar bastante, joder, y eso es un puntazo a favor. Bueno, en principio está para primavera, o sea, tiene que ser este mes o el siguiente. Si nos vamos al E3 ya es verano, que yo creo que en verano será cuando, en el E3 sea cuando metan los títulos gordos, cuando anuncien, pues posiblemente el Gears 4, el Forza Motorsport, el último, y todos los juegos de One gordos para este servicio que puede ser el bombazo de su conferencia. Iba a decir, Robert, que además, que no hemos comentado, si tú eres usuario de este servicio y algún juego te interesa, si no me equivoco, tienes un 20% de descuento en del precio del juego. Es decir, porque obviamente esto, el juego que tú consigues con este servicio, tú te lo puedes descargar, a diferencia con el PlayStation Now, pero la única forma de jugarlo es seguir estando activo en este servicio. Si tú te das de baja, ya no podrás jugar al juego aunque lo tengas descargado. Entonces, Microsoft da esta opción también de que si un juego te interesa mucho, pues oye, tienes un descuento para comprarlo si lo habías bajado por este método, lo cual también me parece importante. Y como estáis diciendo, quizá ahora de entrada no son muchos títulos, sobre todo de esta generación, pero he visto, por ejemplo, el trabajo que ha hecho de lento pero constante, por ejemplo, con el añadir juegos de 360 a la compatibilidad de One. A mí no me extrañaría nada ver que van a también en este de juegos, van a empezar a añadir juegos poco a poco, pero van a hacer un catálogo muy interesante, que de aquí a E3 a mí me da que va a ser un catálogo bastante a tener en cuenta, y más por el precio del servicio. Sí, sí, justo lo iba a decir, y lo he escuchado mucho, que el buen trabajo que están haciendo con lo de la retrocompatibilidad con este servicio, pues espero que hagan lo mismo, y me da buenas vibraciones, la verdad. Una pregunta, estaba pensando, ¿qué exclusivos ha salido de Xbox One en lo que llevamos de año? ¿Cuentas PC como no exclusividad? Es que esa es la... A ver... comentar eso es, depende. ¿Exclusivo de consolas? Sí, ahí tienes Halo Wars 2, ya te he dicho uno. Pero me dice, es que sale en PC. Joder, a lo mejor la gente dirá, es que Nier Automata es exclusivo de PlayStation 4. Pero es que también sale en PC. No, no, entonces, ya. ¿Hasta qué punto decimos es exclusiva o no es exclusiva? No lo digo por buscar follón, ni mucho menos, ¿eh? Pasa que lo estaba pensando por el tema de como PlayStation ya salió pues el Neo y el Horizon y tal. Digo, hostia, digo, no sé si así fuerte de Xbox One. Claro, ya que salga en PC o no me es igual, pero que sea, decimos, exclusivo de Xbox One. Que Halo Wars poquitos. Sí, sí, es el único. Sí, es que este de primer trimestre, así, 4 o 5 primeros meses, está un poquito floja la cosa en Xbox, vaya. Bueno, un poquito por no decir mucho, pero lo de la exclusividad y de PC, yo creo que habría que distinguir amo entre Game for Windows y cualquier otra plataforma, porque es decir, si Halo Wars 2 está para PC, pero no lo puedes encontrar en Steam ni en ninguna otra tienda, simplemente lo tienes que comprar por la tienda de Microsoft, yo lo seguiría considerando exclusivo de Microsoft. Porque al fin y al cabo, lo que está buscando. No estoy diciendo una cosa a otra, solo estoy diciendo que exclusivo de Xbox One / IOPC. Pero esa es la polémica famosa que hay en internet. Que el juego que sale en Xbox y lo primero que te dicen no es exclusivo, es en PC. No es exclusivo, sale en PC. A ver, ¿tú luego puedes jugar en tu Play? No. O en tu Switch, tampoco. Entonces digamos que tiene la exclusividad para eso. Correcto. Que parece que ahora todo el mundo en internet tiene un PC super pepino para jugarla y demás, ¿no? Ya saben los troleos que hay con esa historia, por eso te lo quiero comentar al principio. No, no, decía a modo de pregunta, porque decía, hostia, digo, excepto el Halo Wars 2, no sabía si había salido alguno u otro así en plan fuerte. No, no, no, prácticamente no. Yo creo que este primer semestre, o incluso hasta los 9 primeros meses, va a estar la cosita floja. Después de esto, no sé si saldrá algún título más, por lo menos yo en mi cabeza no tengo ningún, digamos, exclusivo más en la cosa del Microsoft. Está pendiente el Sea of Thieves, que es el de Rare, el de los piratas, multijugador. En principio es exclusivo. Y en principio es para este año. Y está el Crackdown 3, que está anunciado desde hace un par de años. Y no se sabe nada, que tenía que haber habido una beta multijugador a final del año pasado, pero nada, que se supone que es para este año, pero miedo me da. Yo creo que viendo eso, que como juegos exclusivos lo tienen tan parco para esta primera mitad de año, sobre todo, han dicho, coño, vamos a sacar un servicio o algo, porque es que si no, vamos a perder ventas y no la, vaya, no creo que ganen ventas por esto, pero es que si no, estaban muertísimas Microsoft o Xbox en esta primera mitad de año, sobre todo, hasta el E3 por lo menos. No, hombre, pero tampoco, a ver, en exclusiva sí, pero luego te puedes mirar, al final de mes te sale Mass Effect Andromeda, te sale el de Tom Clancy y... El robot, sí. Exacto. El no, a ver, sí, es el juegos tiene. Hay, pero claro, cuando te compras una consola quieres algún exclusivo. Claro, pero mucha peña que vaya buscando esos juegos ya tiene Play, porque aparte de tener los third parties, tiene los exclusivos, los first party. Entonces tienen que buscarse, si las consolas, siempre lo hemos dicho, venden por los exclusivos. Entonces si Microsoft no tiene exclusivos, como su gran baza, ya volviendo al tema de siempre, ¿no? Pero va a ser la Scorpio. Si te sacan un consolón del copón, pues mucha gente sí que puede que vaya allí, porque los third parties pueden que sean donde mejor se vean, si no tienes la posibilidad de pillarte un PC. Pero lo que es exclusivo, como no se pongan las pilas en el E3... Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Bueno, pues vamos a dejar ya a Microsoft, vamos a ver si este servicio es curioso y pinta bien, y vamos a ver lo que puede dar de sí. Y vamos a pasar ahora al momento nostálgico, y es que Nintendo 64 ha cumplido 20 años. ¡Felicidades! ¡It's me, Mario! El pasado 1 de marzo hizo 20 años que Nintendo 64 llegó a los mercados de Europa. Recordemos que salió, creo que en diciembre del 95 para el mercado japonés, luego en el 96 para Estados Unidos, y finalmente hasta el 1 de marzo no llegó aquí a la región europea y no pudimos disfrutar de esta consola, que ya os digo que para mí ha sido mi consola favorita de todos los tiempos, forever and ever. Y bueno, comentar un poquito lo que fue para nosotros, si la disfrutasteis, si lo jugasteis, o si para vosotros quizá pasó sin pena ni gloria. Pues sí, Monique, 20 añazos de esa gran consola, que ahora mismo estábamos un poquito debatiendo si eran 25.000 o 35.000 pesetas de salida. Me suenan más 25 que 35, la verdad, que luego bajó a 19.99, con un título directamente. O sea, te damos la consola y encima te damos el mejor juego, que para entonces posiblemente era de la generación, que era ese gran Mario 64. Con unas innovaciones con respecto a PlayStation, como muchos sabrán, que era cartucho versus CD. Y la innovación venía directamente a la consola con esos cuatro puertos para jugar a los multijugadores. Una consola que era superior técnicamente a PlayStation y que le tuvo el pulso de tú a tú durante bastantes años. La verdad que en ese sentido Nintendo estaba a la vanguardia en esa época de la tecnología, vaya. Y sobre todo, bueno, aquí ustedes más que yo no la tuve y pude jugar que gracias a los amigos... La cantidad de titulazos y juegazos que dejó tanto Nintendo como la mítica Rare, que nos dejó, vamos, boquiabiertos durante muchos meses y años. Yo diría que fueron 35.000, porque el precio de salida fueron 200. Acabo de leer un foro y ponen 34.990 pesetas. Justo, porque yo he visto que eran $200 y al cambio son unos 33.000 más o menos, y que sí, 35.000 pelas. Bueno, yo comentando lo que decías de la innovación, a ver, es que tenemos que pensar que también introdujo este mando, el joystick de 360 grados, que ya era una de las intenciones cuando salió ese Mario 64. Y es que recuerdo ese primer momento en el que ponías la consola con el Mario 64. Pocas veces he flipado tanto jugando a cualquier videojuego de lo que sea. Esa primera impresión de ese cambio completo de movilidad, de libertad, de cómo lo ves, de cómo lo percibes. Yo creo que ha sido el cambio, una de las cosas, aparte de la primera vez que jugué un videojuego, quizá es lo que más me impactaba en toda mi vida, ese primer momento con Mario 64, porque es que fue un cambio de esquemas radical y que me dejó embobado, y luego, bueno, viciándome, pues que recuerdo esas navidades que me estuve viciando, pero es que no paraba, era un no parar con ese juego. Sí, yo, bueno, lo he comentado muchas veces, pero a mí me voló la cabeza el Mario 64. Recuerdo que me llamó un amigo, hostia, vente a casa que tengo la 64, tal, no sé qué. Me fui para allá, cuando entro en la salita, mítica salita, estaban ahí todos, entré y vi ese Mario y dije, ¿pero esto qué es? O sea, me dejó, pero anonadado. Era la primera pantalla, la del Rey Bomb, y es que Ese y el momento del zombie que se daba la vuelta en el primer Resident Evil son los dos momentos de los videojuegos que tengo marcado a fuego. Yo el primer contacto que tuve con ella era en una tienda que estaba cerca de mi colegio, que era podías alquilar videojuegos y demás, y tenían varias consolas puestas para que pagabas una hora y podías jugar a la consola, pues había Mega Drive, Super Nintendo y tal, y el boom fue cuando llegó la primera Nintendo 64, que la tenían y ponías a jugar, claro, habían colas kilométricas. Y me acuerdo un día, mi madre, era un viernes por la tarde, mi madre, yo salía al colegio a las 5, pues la tía se fue a las 3 de la tarde, yo no sabía nada, y fue a reservar hora. Claro, porque cuando salían todos chavales del colegio, pues lo primero que hacían era ir al sitio ese, y me había reservado una hora para jugar a la 64. Y me acuerdo que pedí el Mario 64, y bueno, todos los chavales ahí mirando, mi madre también flipando. Me acuerdo una cosa que dijo mi madre, que decía, dice, es que ver que lo real que es, cómo abre la puerta, con el pomo, cómo pone la mano, o sea, era ese boom que fue la consola y todo lo que llevaba. O sea, y yo digo, lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y además, claro, recordando que veníamos de Super Nintendo y Mega Drive, que la PlayStation hacía poco que se había lanzado y tampoco fue el boom que en ese momento, bueno, tenía que petar, evidentemente, pero en ese momento no estábamos un poco paladeando también la PlayStation, que se presentara Nintendo con la Nintendo 64, con toda la calidad que tenía, era una locura, nos petó la cabeza a todos los enanos como nosotros. Además, eso de la tarjeta de presentación de Mario 64, ¿no? Porque, vaya, de sobra es conocido el trabajo que hicieron con este juego, de que pusieron a Mario en una sala en blanco y hasta que no se moviera bien no empezaron a hacer el juego, y eso, siendo el primer juego en tres dimensiones, la facilidad con la que movías a Mario, saltabas, el triple salto, saltar donde querías, pues es que era una gozada, es que ver esos gráficos y esa facilidad de movimiento, es que en aquel momento, vaya, el que no lo viviera, pues lo siento por él, pero fue una auténtica revolución. Es que de hecho la base de movimientos de Mario que se marcó en Nintendo 64 sigue siendo la base genérica en el resto de juegos de Mario hoy en día, cualquier juego tridimensional. O sea, el triple salto, el salto de longitud, el salto mortal hacia atrás, el agacharse, el salto lateral cuando cambias de dirección, salto contra pared. Quiero decir, todo ese increíble repertorio de movimientos tan bien ajustados, es que se han cambiado muy poco desde entonces. Quiero decir que ya de entrada el control fue, como dice Robert, hiperdepurado y reaccionaba genial. Y es que luego el juego era un... Yo es que recuerdo, es que no solo era a nivel técnico en todas las facetas, luego las músicas, es que tenía unas melodías que se te quedaban y que se han vuelto icónicas de cualquier melodía estas que pongan, las reconoces al momento, sumado a, por ejemplo, una batalla final que es un ingenio de Nintendo, cómo acabar con Bowser cogiéndole de la cola, dando vueltas y lanzándolo. Es que el juego era una pasada por todas partes con todo lo que tenía. Que de hecho, si recordáis, en el momento la hobby consola no se atrevió a puntuar el juego. O sea, le puso dos barritas como diciendo, oiga, es que aquí ha habido un antes y un después en los videojuegos, y es verdad, sí lo hubo. Gracias a ese Mario 64, PlayStation disfrutó de muchísimos clones. O sea, hablamos de Spyro, de Croc, juegos que intentaba emular con una calidad, bueno, que no llegaban a ser al Mario, porque se quedan con una calidad bastante notable, alta, y lo tuvimos gracias a eso, a ese juego y a ese decir, oye, yo quiero intentar algo, incluso con hardware inferior, que fue el de PlayStation. Y la verdad es que eso, como buque insignia, pues creo que hasta esta Nintendo Switch, con este, aunque no sea exclusivo, porque está en Wii U también, con este Zelda, creo que no, para una consola de Nintendo de lanzamiento, no la habíamos visto hasta ahora. Y es que aparte, ya no solo fue lo que Mario llegó, por ejemplo, estamos hablando de los... Luego hay cosas peores 64. Como GoldenEye y tal, pero... ¡Te rindo la boca! ¡Hijo de puta! Es que pensaba que ibas a hablar de GoldenEye, por eso digo, te la meto antes. Iba a decir, por ejemplo, el mismo Banjo-Kazooie de la grandísima Rare, en el momento de la edad dorada de Rare, decíamos, es un clon de Mario 64, pero un clon también que era de una calidad brutal, que bebía sin duda alguna de Mario 64, pero es que a partir de ahí lo que llevó digamos, la estela del Mario, pues fue brutal. Y yo digo, Banjo-Kazooie, sin ir más lejos, para la misma consola, años más tarde, creo que fue en el 98 o 99, fue una revolución, porque había venía de Mario, pero fue otra vuelta de tuerca a los juegos de exploración, aventura y plataformas. Y evidentemente, sin dejar a Rare al margen, estamos hablando que en la 64, vamos, como diría aquí Charlie, se sacó la chorrada y dijo, aquí estoy yo. Y estamos hablando del Conker, que era ya más para gente un poco más adulta, pero bueno, muy muy bueno, con muchas referencias cinematográficas. El Jet Force Gemini, que era largo de narices. El Killer Instinct, el Gold, el de la 64. Y sin duda, mis dos favoritos, que son para mí GoldenEye y Perfect Dark. O sea, juegos de acción. De hecho, GoldenEye revolucionó el mundo de los FPS. Recordemos que salió todo hasta ahora, era solo matar, y llegó GoldenEye y dijo, no, es que aquí hay que hacer objetivos, aquí hay que hacer misiones, hay que hacer ciertas cosas antes de poder pasar la pantalla, hay que ir con sigilo, no puedes matar ciertas personas, tienes que hacer esto antes. Hostia, es que yo lo digo, para mí, sabiendo que Super Mario o Zelda Ocarina of Time son de los mejores juegos de la historia, pero para mí, si me tengo que quedar con alguno, sin duda es GoldenEye. No te olvides de Donkey Kong 64, que creo que también lo hizo Rare. Sí, Donkey Kong, sí, correcto, sí, cierto. Sí, era más flojillo, pero vaya, una consola que llevó a Rare a, joder, al punto más alto de la historia de los videojuegos. Venía de los Donkey Kong Country, que son, vaya, para Super Nintendo, impresionantes. Sí, son juegazos. Pero es que Rare aquí, es que no hay juego malo de Rare en Nintendo 64. Es que todos los que se te ocurran juegos... Hostia, dime un juego de 64 bueno. Le dicen varios y todos son de Rare. Es que, joder, Rare está ahora donde está, pero en aquel momento era puto dios. Hombre, aparte por no contar los shooters que tenía, los Turok 1 y 2 eran putas maravillas en la 64. Hombre, el Turok 1 fue un boom. Pasa que el tema de niebla lo lastraba mucho. Pero recordamos que fue también de los primeros juegos en salir de Super Nintendo, de Super Nintendo 64, que también, hostias, así como GoldenEye tenía todas las misiones, aquí no, aquí sí que era avanzar y matar, pero tenía ese complemento de exploración, aventura, de encontrar las llaves de los niveles, de encontrar la pieza del Chronoscepter, que era el arma final. No sé, la verdad es que ahí el Turok estaba también currado, y el tema de la sangre y la violencia, pues... que me acuerdo que podías cambiar la sangre a verde, que me decía, juégalo en verde, y yo, vale, tranquila, voy a dejar un enemigo desangrándose, pero sangre en verde, no te preocupes. Yo quería decir también que, volviendo a la innovación, porque Nintendo 64, yo creo que aparte de grandes juegazos, innovó muchísimo, innovó junto con los juegos, pero amo, aquí hay un juego que me extraña que no hayas dicho, que precisamente fue el que, si no me recuerdo mal, introdujo el Rumble Pack, y por primera vez teníamos un mando que vibraba. Exacto, es el Island Wars, que era un juegazo, que tenías esas posibilidades de que las misiones tuvieran varias rutas, depende de cómo la finalizaras, que además era un juegazo. Y ese Rumble Pack, que si no me equivoco, hasta entonces no habíamos visto un mando que vibrara, y ya, yo flipé cuando pillé el mando y empezó a vibrar, y dije, hostia puta, esto es una locura. Eso sumado, por ejemplo, yo el Pokémon Stadium lo flipé muchísimo, eso de poder pasar todos tus Pokémon al Pokémon Stadium. ¡Buah! O sea, esa primera vez de que podías conectar tu consola portátil, tus datos, pasarlos a la tele en grande, para mí fue una salvajada. O sea, eso para mí no tenía precio. Yo con el Pokémon Stadium lo flipé por un tubo. Y luego lo que creo que marcó Nintendo 64, y que por desgracia hoy en día se ha perdido bastante, pero que en su momento yo era de los pocos que la tenía frente a todos mis amigos que tenían la Play, y al final por lo que todos quedábamos siempre en mi casa, era porque esos cuatro puertos con ciertos juegos daban para muchísimo juego, y creo que eso era al final lo que más disfrutamos todos de Nintendo 64. Hombre, eso fue una locura. Es decir, y ya no suelo decir, es que aparecen cuatro puertos y pues no, pero es que se centraron ese multiplayer local para pasar tardes entre, yo me acuerdo, jugando al GoldenEye. Joder, GoldenEye con amigos. La pistola de oro, madre claro. Mía. Pero es que luego decías, bueno, nos vamos a sacar tiros. ¿Qué? Espera un momento. Tomad, mira, ¿qué tal este juego? ¿Cómo se llama? Es un tal Super Smash Bros. ¡Venga! ¡Venga! Claro, venga. Ahí empezó esta saga que flipa. Mario Kart 64. Mario Party. O sea, todos los Mario. Mario Tennis incluso. O sea, la cantidad de horas que podías echar. Y los ISS o los FIFA, que los podías jugar a 4 también. Que fue una locura jugar a 4 por primera vez a eso. Bueno, y meter Resident Evil 2 en el cartucho de creo que 512 megas, si no me equivoco, comprimir todos los 12 discos que había, meritorio por Capcom para que lo sacara, eso sí, prepara las 14.000 o 15.000 pesetas de la época. Esa era la gran pega de Nintendo 64, era esa, que bueno, no todo es oro, no es oro todo lo que reluce, y precisamente Nintendo 64 evidentemente no era todo lo mejor del mundo. El problema es que el cartucho, a diferencia del CD, tenía mucha menos memoria, mucha menos capacidad. Recordemos que el Final Fantasy VII iba a ir para Nintendo 64, pero dijeron, chavales, aparte de que Square se fue más con Sony y demás, y porque le permitía, pues eso, un sistema de CDs para poder lanzar todo el juego. Es que no cabía en los cartuchos. Y creo que por cada euro o dólar, mejor dicho, que costara un CD, creo que eran $20 un cartucho. O sea, la diferencia era brutal. Era brutal. Y recibimos el expansion pack para ciertos juegos. Sí, eso es un tema que ha comentado Ruedi también, lo del Pokémon Stadium, los cacharritos de Nintendo, ¿no? El Rumble Pack, el Expansion Pack, las tarjetas de memoria, el cartuchito que se ponía en el mando también para conectarle los cartuchos de la Game Boy. Era, joder, tenías cacharros allí en el cajón para, joder, para una boda. Hombre, la Memory Card era algo que por WoW tienes que tener sí o sí, al igual que tenías en Play, eso no había quien te lo quitara. Luego ya vino el Rumble Pack y el Expansion Pack, por suerte, no era de enchufarlo en el mando, tenías que enchufarlo en la consola y ahí ya te olvidabas, que era obligatorio, porque creo que el Donkey Kong... Con el Donkey Kong venía, sí. Tenía sí, que tenerlo obligatoriamente, tenía el pack, sí. Pero luego había juegos como el Star Wars, el Rogue Squadron, creo que era, otro que jugazo. Se veía muy bien en PC, con el Expansion Pack, y el Perfect Dark, para poder jugar la historia, necesitabas el Expansion Pack, si no, no podías jugar. Que me pasó, que anda que no me jodió, me lo regalaron para Navidad, pero yo no tenía el Expansion Pack, voy a jugarlo, y digo, ¿y esto qué pasa aquí? Que eso no puedo jugar la historia, ¿y por qué? Claro, no había internet, no me tuve que ir al kiosco, a comprarme una revista de Nintendo, a ver, rezando de que saliera algo de información del Perfect Dark. Por suerte salía y me enteré del Expansion Pack de las narices, tío, y no podía jugar, tuve que esperar una semana a poder comprarme la mierda de Expansion Pack. Y aparte, otro puntito negro, yo creo que tampoco dentro del género de la conducción y de la lucha, vamos a quitar el Mario Kart y el Melee, no se prodigiaron mucho en esta consola, no fue un género, digamos, estrella. Nos acordamos del mítico GT64 que era malísimo. Aunque hubiera otro título de velocidad como el Multi Racing Champions, sí creo que se llama, que estaban bastante bien, pero no llegaban a lo mejor a lo que había en PlayStation, y ahí se quedaron en esos dos géneros en concreto. Yo creo que se quedaron un pasito atrás, vaya, mientras que en otros iban un paso adelantado, en estos dos en concreto la consola se quedó un poquito parca. Hombre, yo recordaría de velocidad el Wave Race, que también era una pasada. No me acordaba si era de GameCube, pero joder. No, era 64, era de los primeros. 64 y ese, y además, y se veía sí. Increíble. Incluso que tenía el Pilot Wings. El Pilot Wings 64 también. Pero sobre todo eso, ¿no? El Wave Race, el tema este del agua, de meterse por debajo para adelantar a los contrarios, joder, era una ida de olla también tremenda para la época. Y es más, en juego de lucha recuerdo el Destiny Fighters, que estaba bastante chulo. Luego salió el War Gods, que era una mierda, que ese era de Midway, de los de Mortal Kombat. Salió el Mortal Kombat Trilogy para 64 y el Mortal Kombat 4, que no, se podían jugar. El problema es que teniendo Super Smash Bros, que es que además lo petó tanto cuando salió, es que al final a todo el mundo le daban igual el resto de juegos sí, de lucha. Sí, claro, no es lo que se hace un beat'em up sí, al uso, sí, ¿sabes? Sí, que sí, es el sí, uno sí. Contra uno para partirnos la cara, ahí no salió. Es más, Street Fighter, ahora no recuerdo... Creo que no salió. No recuerdo ningún Street Fighter para 64. Quizás sí, pero no recuerdo. El Movie a lo mejor, porque era buenísimo, pero no creo que fue de las pocas consolas, así que no tiene Street Fighter. Y otro que a mí me encantó, de temática adulta sin duda, pero dije, hostia, esto es una locura, que con mi madre y yo, me acuerdo que me decía mi madre, va, ponte a jugar a este juego, así lo te veo, es el Shadowman, que eso era otro juego, otro desfase. Es decir, eso de buscar, de meterte... A mí siempre me han gustado los escenarios tétricos, lúgubres, así, mal rollito. Y el Shadowman es que era increíble. Esos escenarios de la zona muerta, los enemigos, los demonios, los monstruos... Yo digo, lo hemos estado hablando más de una vez aquí sobre el Shadowman, y a todos aquellos que no lo hayan jugado, si pueden rejugarlo o creo que por Steam está o por emulador, hacedlo porque si tenéis un ratito es un juego que merece mucho la pena y es duro de jugar. La putada era que venía en inglés, no sé si es con subtítulo en castellano. Subtítulo al castellano, me acuerdo, porque los insultos, viendo comedia pensando, ya está, he visto un insulto, ahora mi madre me va a decir que apague el juego, estaba en castellano. Ricky, yo ahora estaba mirando y me acordaba, otro juego de conducción que yo lo tuve y era un pasote, era el Excite Bike 64 de motocross, y que te ponías unas virguerías, y recuerdo que te podías poner muchos trucos y aún a ser más el bra, pero recuerdo que ese juego, el cooperativo, le pegó unos vicios con mi hermano impresionante, y estaba muy guapo. Hombre, el V-Rally, que no me lo digas tú, de PK, tío, también. V-Rally 64. Y bueno, luego el mítico Ocarina of Time, vaya, que estamos hablando de todos. Y nos falta uno de los más grandes, pero joder, ¿qué decir de esta obra maestra atemporal? Es que ya... hablar de... Bueno, recordad, es más fácil, os voy a decir una fecha, 1998, eso fue una locura, y la lástima que éramos tan pequeños que no podíamos comprar todos los juegos, pero tú te paras a pensar, los juegos que son en el 98, entre ellos el Zelda, y ya es que apaga y vámonos. O sea, la ocarina, el otro día lo comentaba, o sea, cómo cerrar los ojos con la ocarina, cómo... los efectos, los detalles, el mimo que se le ponía que se le puso al Zelda, Ocarina of Time. La banda sonora, tío, es que... Era una locura, era un juego que yo... Es lo que decimos, hay juegos y juegos, y ese juego era de decir, de quedarte embobado mirando la tele y decir, no puede ser que estoy viendo esto, ¿qué está pasando? Era una locura. Y no puedo entender por qué Nintendo no lo tradujo. Esa es la mayor frase que sí. Todos tuvimos en el momento, los que lo tuvieron la oportunidad de jugar, es decir, hostia, me das un librito de mierda para que yo esté mirando lo que me has traducido. Cutre no, lo siguiente, tío. Ahí Nintendo España, joder, patinó, porque mucho gran juego de mejor juego de la historia y tal. Pero, coño, que no lo podamos disfrutar en castellano, joder, eso es un puntito bastante grande y negro para ese titulazo. Además, con la cantidad de cosas que había que hacer, de quests secundarias sí. Y tal, que no teníamos internet en aquella época, joder, era... Yo ahora vaya, jugué hace poco, porque en su época no me lo pasé, me pasé el de 3DS, y joder, si no tiras de guía, hay muchas quests. Lo de las máscaras y todo esto, que joder, es imposible. Tengo que conseguir la Vigoron Sword sin la guía. Ya ves, yo lo hice con la guía. Qué putada era cuando la comprabas la primera vez. Hostia puta, ya ves, que no estaba... la cara de idiota que se te quedaba, tío. Ahí cortando césped durante 3 horas y decís, ahora sí, ahora la tengo. Sí, sí. Además, era también... Y luego te la vendía más cara otra vez. Acordaros que también era el boca a boca, decir, yo pues yo sé, a ver, el mito más grande es la muerte de Aeris, de Final 7, pero anda que no había en momento boca a boca, pues yo sé de un truco para ir en el Zelda tal, eso estar 1000 horas y decir, esto me han engañado, me han tomado el pelo, o sea, de hacer esto, hacer lo otro, claro, no existía, bueno, sí que existía internet, pero no a estos niveles, no era por lo tanto, el acceso público general. Correcto. Yo digo, es la consola que más cariño le tengo, mi consola favorita, porque ya era suficientemente grande como para saber ya un poco cómo va el mundo del videojuego y demás, pero a la vez era suficientemente pequeño como para que todo lo que viera me dejara con el culo torcido. O sea, yo la primera vez que vi el GoldenEye, cómo se tiraba el Bond por la presa, o cuando podías apuntar a ver dónde quiero disparar, cuando vi el Mario pues abrir una puerta, o el Banjo coger una pieza de puzzle, eran cosas, o bueno, el Shadow Man, con esa temática adulta y demás, yo claro, tenía 12, 13 años, es que era algo que me sobrepasaba, la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. El primer Paper Mario, me estoy acordando ahora, madre mía. También. El Forsaken, que ese también era de Play, pero ese era una locura, de las motos espaciales, no sé, y de PC también salió. Sí. Pues yo creo que la palabra que a lo mejor también pudiéramos definir en 64 era una consola para jugar con amigos. Verdad que en Play teníamos el multitap, pero es que ya eso te lo venía de serie y era una consola para sentar, comprarte, intentar buscar perras por donde sea para, venga, me voy a comprar los 4 mandos, o si tenías colegas que la tuvieran, traer sus mandos y echarles tardes con ellos. Yo creo que esa es una, posiblemente la mayor definición que podemos echar con todos los juegazos que hemos dicho. La Nintendo 64 es pasar las tardes con los amigos. Yo creo que con eso ya está más que amortizado lo que hayamos pagado en su momento por ella. Y en ese sentido Nintendo siempre lo ha tenido muy claro, porque la GameCube igual, también tenía los cuatro puertos y te juntabas ahí. Podías incluso, si no tenías los mandos, conectar la Game Boy Advance en la GameCube, estoy hablando. Y en ese sentido, el jugar todos en un salón siempre ha sido muy Nintendo. Yo quizá la definiría como revolucionaria y a lo mejor, o para mí quizá es la consola más revolucionaria que ha hecho Nintendo, porque sí, con Nintendo, la primera Nintendo se salvó la industria y todo lo que quieras, pero es que esta consola aportaba tantas cosas, tanto a nivel de los cuatro mandos que te permitía jugar a pantalla de cuatro con esa la gran cantidad de juegos que hemos visto que fueron muy revolucionarios, GoldenEye con los FPS, Super Smash Bros. Con un nuevo estilo de lucha. Mario definiendo directamente las tres dimensiones, The Legend of Zelda definiendo también los juegos de aventura en 3D. Quiero decir, el Rumble Pack, primera vez vibración un mando, el primer mando con stick analógico de 360 grados. Quiero decir, aunque fuéramos jóvenes en esa época y susceptibles a fliparlo, es que esa consola tenía tantas cosas, tantísimas cosas nuevas y tan bien hechas que... creo que es una de las consolas más influyentes que se han visto en la historia de los videojuegos, además de los juegos excelentes que tenía. Por tanto, es que yo la definiría simplemente como revolucionaria y yo casi coincido con ambos, que es difícil que volvamos a fliparlo tanto con una consola en la historia por todo lo que aportó. Yo solo te digo que mi madre me dijo, mira, vamos a hacer un trato. Yo no tenía semana ni mucho menos, pero de tanto en tanto, si hay buenas notas, pues me caía algún juego y tal y cual. Y dice... haces las tareas de la casa tal y cual y yo compro zumos. Comprar zumos significaba tener la despensa llena de zumos porque no llegaba cada viernes por la tarde. Yo tenía un colega que también tenía la 64 y tenía dos mandos, él tenía dos mandos y nos llevaban, la invitación era grande, que habían 7 u 8 personas, nos juntamos ahí no sé cuántos y nos íbamos haciendo unas partidas de 4 personas, o sea, de cuatro players de GoldenEye, de Smash Bros, de Mario Kart. Eso era locurón máximo. Pues que incluso luego cuando ya acababa la sesión de tarde de los niños, nos íbamos a lo mejor afuera a la calle a jugar lo que sea y entraban mis padres y ponían a jugar al Mario Kart también. O sea, yo no he visto una consola que mis padres tampoco hayan jugado. O sea, te digo, para mí la 64 fue el boom boom. Eso iba a decirte yo recuerdo que tenía dos mandos y jugaba con mi hermano. Y mi padre, desde que tuvimos el Smash Bros, se compró un tercer mando para poder jugar con nosotros. O sea, no lo había visto en la vida, que un día llegó con un tercer mando y nosotros, cierto, que es para jugar yo también. Y ya, le hacemos jugar con nosotros. Pero también hay cosas que decir, y hemos dicho juegos muy buenos, pero había juegos muy malos. Por ejemplo, entre otros, estaba el Clay Fighter 63, un tercio creo que era. Teníamos también el South Park, que no estaba mal, pero bueno, la niebla lo mataba mucho. El mítico Superman 64. Se te iba a decir, me lo estaba guardando para el final. Tenemos el Mortal Kombat Mythologies, el Sub-Zero, que uff. Teníamos también el Daikatana, creo que llegó a salir el Daikatana. Daikastaña, por favor. El Daikastaña, y evidentemente uno de los, considerado de los peores videojuegos de la historia del mundo del videojuego, creo que solo está después del ET, es que está entre el ET y este, del Atari, y es el Superman 64. Ese que tenías que dar vueltas por los círculos, por los anillos, una cosa... era, vamos, brutal. De hecho, yo te digo, creo que está considerado o el primero o el segundo peor videojuego del mundo. Sale T y está la de Superman 64. Sí, sí, por eso. O sea que ya la Nintendo 64 puede ser la consola que une para muchos tanto el mejor como el peor videojuego de la historia. O sea, es que lo tiene todo. No sé si habéis podido ver el final del juego, o si habéis tenido oportunidad de ver eso. Creo que es una especie de botón, una puerta en la que pone un end, o sea, final en interrogante, como diciendo, encima con la coña de pasar por una puerta, darle un botón para decir que si esto se ha acabado, ¿tiene fin? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No sabremos? Joder, es que suponer una segunda parte de Superman 64 2 hubiera sido la polla, tío. Ahora con más círculos. Yo he dicho el mío, el GoldenEye. ¿Cuál es el vuestro? Uf. Uno, solo uno. Super Smash Bros. Yo, mira que soy fan acérrimo de Star Wars y le eché muchas horas al Rogue Squadron, pero tengo que decir el Island Wars, que joder, me lo pasé tantas veces, tantos caminos, naves, tanques, submarinos, madre mía, vaya juegazo. Ah, bueno, perdón, y el Shadows of the Empire, que también salió con la consola, también, y ese también, aunque pues, era más regulero, pero joder, con pero la historia... A mí me encantaba, y, sí, sí. Y hace poco me enteré que está considerado un juego malo. Joder, pues a mí me parecía un juegazo. A mí también me lo pasé teta jugando. ¿Y tú, Rikis, aunque no la tuvieras, pero te quedas con un juego? Hombre, tiene que ser uno, yo qué sé. Es que le guardo recuerdos, por ejemplo, mucho al Track and Field, que lo jugaba con mis hermanos. No sé, por citar un clásico, el Mario Kart 64. Por eso, por estar con los amigos jugándolo. Pero es sobre todo eso, el sentarte con alguien, o tu hermano, o un par de colegas, lo que sea, y pon cualquier juego, en mi caso menos el Melee, porque no lo soporto. Pero ese no estaba para... El Melee no estaba para 64. Sí, bueno, el Melee es más bro, me da igual cómo se llama. Es la misma mierda con diferente collar. No me mola ninguno de esas sagas, así que ponme cualquiera menos ese, que yo le eche una partida. Y lo dice como... Como si nada. Pues nada, chicos, dejamos ya aquí el notición. Hoy creo que no hay mucha cosa que recomendar, así que yo quería recomendar el tráiler de Alien Covenant, pero me han dicho que no, así que, bueno, si podéis mirarlo. ¡Anda, cojones! Así que vamos a cerrar ya el programa. Como hemos dicho, ha habido muchos juegos, ha habido mucha información, mucha nostalgia. La verdad es que nos gusta ponernos así sentimentales y nostálgicos. Pero bueno, creo que ha llegado ya el momento de decir adiós, de aguantar un poquito más para el siguiente programa y ver qué nos deparará el futuro. Así que Reddit, sí, un abrazo muy muy fuerte. Y sí, ya lo digo, tenéis que ver también el trailer de Deadpool 2, que a Rodici, vamos, lo ha dejado, pues eso, la chorra importantemente dura. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Marranote! Gracias a Muniki, me dan hambre, que es un trailer muy divertido. Y nada, decir que yo sé que me depara el futuro. La maldita Switch, ¡qué ganas, joder! ¡Qué ganas! Nos vemos. Te la van a parar en la aduana y no vas a poder pasar. Calla, la tiene Ricky, que se está viciando. Ya te, no te lo ha dicho ya. Hijo puta. Calla. Bueno, ya seguro, ya lo sé. Si me va a llegar la consola con los juegos. Di a la gente lo que has hecho. Di a la gente que lo que se entere. Pero ¿qué he hecho? No he hecho nada. Ricky lo está haciendo por mí. No. ¿Qué habéis hecho? Bueno, ya se comentó más o menos, pero... Es la nueva Arantxa Sánchez Vicario. No paga impuestos aquí. Bueno, también se podría decir así. No... ¿Qué pasa, tío? A ver, mira que soy solo medio catalán y lo hago mejor que vosotros, y es que tendría que daros pena, tío, en serio. Te compras una consola paga en Francia, hijo, para no pagar 20 euros más, solo 20 euros más. Que 20 euros más, y me cuesta 301 la consola con el Zelda. ¿Y normal cuánto cuesta? Pues 390. Ah, 100 euros, bueno, 100 euros, sí, bueno, 100 euros. Ah, claro, hombre, si fuera 20 pavos, ¿tú crees que estoy aquí esperando como un idiota a jugar al Zelda? Sí. Anda, el otro, madre mía. Ay, vas a decir solamente que la consola, el camino que ha hecho es Francia, Gran Canarias. Sí. Bueno, ¿dónde vives tú? No, Gran Canaria no, Lanzarote, ¿no? Tenerife. Ah, de Francia, Tenerife, Barcelona. Ese es el camino que ha hecho una Switch. El camino más raro, seguramente, que ha hecho una Switch en todo el mundo. Y espera que aún no haya llegado, espérate, y que ahí funcione. Ya, eso lo digo. Bueno, amigos, todo esto lo vamos a poner a recomendación de cómo no comprar una consola para ahorrar dinero, y ya lo tenéis. Venga, no, hasta la semana que viene. Ricky Snyder. No, bueno, podríamos haber pillado un coche e irnos a Francia unos cuantos a pillar Switch en los Carrefours. Sí, como hacían nuestros abuelos de ir a ver las películas censuradas, por nosotros a comprar consolas más baratas. No, comprar tabaco, no te digo, venga. Eso será Andorra. Menudo canalla. Madre mía. Ricky Snyder, nada, te dejo que sigas dando a la Switch. Hasta luego. A la Switch de Ruedi, evidentemente. Evidentemente va a tener ahí un perfil que se llama Ricky Snyder con 40 horas de juego, que es lo que dura el Zelda. Así que vamos a ver qué le parece al amigo Ruedi. Evidentemente va a pagar 40 euros de gasto de envío, porque moverme de mi casa me cuesta. Y nada, señores, buen programa el de hoy. Otro pequeño homenaje que le hacemos a Nintendo. Y nos vemos en dos semanitas. Muy bonito, me gusta. Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti, cuídate mucho y nos vemos en un par de semanitas. Hasta luego. Y a Mancosnao y al saltar a roto. Pues un placer, como siempre, nos vemos en un par de semanitas, si me lo permite Link, claro. Y tu mujer. También. Pues nada, ha sido un placer muy muy grande para nosotros estar aquí con vosotros otra vez. Un abrazo a todos los oyentes, seguidores, y si queréis pasaros, ya sabéis que estamos en nuestra página de Facebook, nos podéis enviar un mensaje o por iVoox mismamente, que es donde lo colgamos. Y nada, recordad que estáis en Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. La recomendación musical de la semana va a ir a cargo del editor del programa. Así que espérate, Ricky, que no te coja yo la batuta por Batley y edito el programa solo para poner la música. Solo te digo eso. Y como recomendación musical de esta semana, el rap de Pong de Donkey Kong 64. ¡Qué grande! DK Clan, no sé cuánto, el cartucho se te va a petar. ¿Y cómo era? DK, Donkey Kong. Donkey Kong. When she needs-